moverse todos, claro que sí. Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 1 de septiembre de 2016, llegó ese temible 1 de septiembre y todo va muy bien. Aquí andamos abriendo la ventana, llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos y en los controles el único e inigualable Luis Yerloyo. Qué bonito venir a las mañanas y ver esos ojitos y esa sonrisota, caracha. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho ánimo, besos, abrazos, amapuches, buenas vibras y bendiciones para todas y para todos. Esta servidora, Enza García. Y abríamos con Carmen Julia Rondón y este tema, Muévete, no te quedes encerrado, a movilizarnos por la revolución. Todo el mundo a la Avenida Bolívar de Caracas para gritarle, todos a gritarle al mundo que el pueblo bolivariano quiere la paz. El pueblo bolivariano respeta a las instituciones, el pueblo bolivariano respeta y hace valer la Constitución. Y bueno, y en paz manifestemos todos. ¿Qué les puedo decir? Bueno, recorrido cuando salí de mi casa. Una de las cosas que estaban diciendo, que había dicho el Chuvo Torrealba, que el punto de la avenida O'Higgins estaba inhabilitado. Mira, la verdad es que eso como que no le llegó a parte de la base opositora, ya que ayer cuando llegué a mi edificio me encontré un vecino que imprimió, o sea, bueno, pues son incapaces de publicar cualquier broma que tenga que ver con el condominio, pero bueno, te tienen ya la cartelera como punto político, ¿no? Entonces estaban invitando a la movilización, la concentración en la avenida O'Higgins a partir de las 7:45 de la mañana, ¿no? Bueno, dije, bueno, nada, si quieren ir para allá, o sea, siempre y cuando no haya violencia, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a manifestar sus ideas, ¿no? Esta mañana, pues sí vi, o sea, estaba todo tranquilo, había transporte, estaban pasando las camioneticas y estaba la gente pues rodeando el centro comercial, pendiente del Central Madeirense, y sí vi, o sea, que iban grupos graneados, sobre todo gente joven, caminando hacia la avenida O'Higgins, iban todos pues con su uniforme, ¿no? Con la ropa que acordaron utilizar, franelas blancas, bermudas camuflajeados, los muchachos con franelas blancas, las muchachas también con sus franelas, con su bandera de Venezuela, estaban todos muy lindos, muy fotogénicos y bueno, iban caminando hacia la avenida O'Higgins. No sé si al final habrá concentración o no, y si la hay, siempre y cuando sea pacífica y estén allí y estén celebrando y estén en buen plan, bueno, bienvenida sea la manifestación opositora. El centro está tranquilo y veíamos, ¿no? Veíamos también gente que se está acercando al centro para ir hacia la avenida Bolívar, pero la ciudad, lo que es El casco central está en perfecta normalidad, en perfecta tranquilidad. De verdad que, bueno, hacemos votos y así lo esperamos, así queremos, así deseamos, que prive la paz y que ambos factores, ambos sectores políticos, pues manifiesten sus puntos de vista de manera pacífica y a demostrar, ¿no? Vamos a demostrarle al mundo de que podemos convivir, ¿no? De que podemos convivir, que podemos manifestar nuestras opciones políticas sin necesidad de caer en actos de violencia. Sí, afortunadamente, también lo decimos, el gobierno nacional desmontó diferentes planes de desestabilización y eso pues en cierta forma pues hace que el sector extremista esté como que cercado, ¿no? Esté como que acalladito, aunque no por eso debemos dejar de movilizarnos ni dejar de estar alertas. Y alertas y movilizados estamos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, cuando son las 10:10, hacemos contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en la avenida Bolívar. Adelante, Johnny. Muchísimas gracias, compañera Enza García. Saludos a todos quienes nos escuchan en Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí en la avenida Bolívar, el pueblo ya se encuentra concentrado el día de hoy para reafirmar su apoyo al proceso bolivariano iniciado por el comandante Hugo Chávez y que ha continuado el presidente Nicolás Maduro. A continuación escucharemos impresiones de algunas de las personas que aquí se encuentran. Por favor, díganos su nombre y apellido y de dónde viene, compañero. Aló, buenos días, mi nombre es Alejandro González. Yo vengo en representación de la Biblioteca Nacional, representando al pueblo de Venezuela, que estamos unidos en la lucha, salimos adelante, queremos el legado del presidente Chávez, y ahora tenemos a nuestro líder, presidente Nicolás Maduro Moro, que también le llevamos en esta nueva lucha que ha emprendido con todas las misiones que ha sacado adelante y que de una manera muy muy práctica y muy singular el presidente Nicolás Maduro tiene un conocimiento para llevar esta lucha y sacarla adelante con el pueblo, y él está prometiendo que antes del 31 de diciembre él va a sacar al pueblo adelante y llevarlo con su bandera de la revolución bolivariana, que es nuestro legado del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días tengan todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a seguir escuchando impresiones de algunas de las personas que aquí se encuentran. Por favor, identifíquese con su nombre y apellido y de dónde viene, compañero. Bueno, nosotros, Héctor Briceño, nosotros somos de Biblioteca Nacional, perteneciente al Ministerio de la Cultura, y estamos hoy aquí pues defendiendo ese legado que nos dejó el comandante y que ahorita está trabajando, está trajinando el nuestro comandante ahora, Nicolás Maduro, a través de todos y cada uno de nosotros, de todos los ministerios, nosotros por lo menos desde nuestra trinchera, que es la Biblioteca Nacional, el Ministerio de la Cultura, batallando, dando el apoyo, saliendo todos los días a la calle, recuperando las edificaciones para que todos nuestros compañeros puedan asistir allá, donando libros. En este día, con la celebración de los 183 años de la Biblioteca Nacional, hicimos unas jornadas espectaculares aquí en la ciudad de Caracas, donde la cultura revolucionaria se activó y estuvo presente completamente, y así seguiremos, pues, rodilla en tierra, manteniendo este proceso que lo defenderemos, si es posible, hasta con la propia vida, porque eso no lo podemos dejar perder simplemente por un capricho de un grupito solamente que está aquí alborotando, queriendo incendiar nuestras calles. Y no, nosotros estamos aquí rodilla en tierra para seguir defendiendo esta revolución. Muchísimas gracias, compañero. Nosotros seguimos escuchando aquí algunas de las impresiones de las personas que aquí se encuentran. Señor, por favor, díganos su nombre y apellido, ¿de dónde viene? Sí, buenos días, mi nombre es Juan José Mata, vengo de la Biblioteca Nacional. Cuéntenos, por favor, ¿por qué se encuentra el día de hoy aquí en esta concentración? Bueno, como dice la canción, no hay que quedarse en la casa, hay que ir a la pelea, hay que defender esta Venezuela bonita, la que nosotros queremos. Y bueno, para darle el ejemplo, yo tengo 64 años, para darle el ejemplo a la juventud y que lean lo que pasó en el pasado. El pasado no es igual al presente. El presente es felicidad, amor, paz y una garantía de vivir. ¿Cuál es tu mensaje para esas personas que piensan todo lo contrario? Que en este momento ahí hace falta planes antidemocráticos, planes que van en contra de este proceso revolucionario que ha garantizado tantos bienes para el pueblo. Bueno, las personas que están en contra de este proceso tienen que analizar lo que sucede en el país. No es solamente de llegar y vengar, pelear. No, esa no es la idea. La idea es querernos, abrazarnos o compartir. Esa es la idea. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, Enza García, compañera, estas son las palabras de algunas de las personas que aquí se encuentran. Nosotros seguiremos muy atentos de llevarles mayor información en esta concentración, justamente en una fecha en la que el gobierno revolucionario arranca la contraofensiva político-económica cultural frente a planes desestabilizadores de la derecha venezolana. El pueblo se encuentra unido en defensa de la paz y de los logros obtenidos en revolución. Bueno, Johnny, ya que estás allí en la Avenida Bolívar, ¿qué tal la afluencia de gente? Bueno, aquí se encuentra gente llegando de todas partes. Nosotros nos encontramos en la tarima número 8 de Cultura, precisamente. Nosotros vamos a seguir caminando hacia los siguientes puntos de concentración, pero hay bastante gente. Las personas vienen de todas partes, de todos los colores incluso. Así que hay mucho ánimo, mucha alegría, y seguiremos aquí llevándoles toda esa información. Bueno, muchísimas gracias, Johnny. Estamos atentos entonces a los avances de nuestro equipo de Cultura al Día, activo desde la Avenida Bolívar de Caracas. Y continuamos acá en La Ventana. Y bueno, mira, tenemos otra llamada, no sé si será un avance. Por aquí nosotros pues informamos que el presidente Nicolás Maduro en este momento está encabezando un consejo de ministros desde el Palacio de Miraflores en el Salón Néstor Kirchner. Maduro informó que durante esta jornada dará anuncios importantes en materia nacional e internacional, al tiempo que aprobará y activará el plan del tercer cuatrimestre de 2016 para derrotar el golpe de Estado y seguir avanzando en paz y revolución. En este sentido reafirmó su compromiso con el pueblo venezolano y la revolución bolivariana. Aquí estoy al frente de mi mis funciones y aquí seguiré por muchos años con el pueblo, junto al pueblo y para el pueblo, trabajando por la paz de todas y de todos, aseveró. El jefe de Estado destacó la movilización realizada por el Poder Popular en los estados Miranda y Vargas en respaldo a la Revolución Bolivariana y para preservar la paz que con sacrificio ha conquistado el pueblo durante 17 años. Más informaciones que les tenemos. Bueno, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela defenderá la paz desde la Avenida Bolívar. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela acompañará hoy la gran toma de la Avenida Bolívar para defender la paz y prevenir que vuelvan a repetirse hechos como el paro petrolero, el golpe de Estado de 2002 y las guarimbas de 2014, informó ayer Héctor Rodríguez, coordinador nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este diputado convocó a la movilización a todos los militantes jóvenes del partido, de la Organización Bolivariana Estudiantil, OBE, Federación de Estudiantes Universitarios, Movimientos de Mujeres, Jóvenes Ecologistas, Deportistas y Culturales, para demostrar el amor y la paz con la que queremos que se diriman las diferencias políticas. En este sentido, Rodríguez reiteró que la forma de hacer política no puede ser degollando motorizados, quemando simoncitos, descargando la rabia sobre los centros de diagnóstico integral y módulos de barrio adentro. Tiene que ser a través de la política, la movilización, el debate de ideas. Esto lo expuso con relación con la carta de violencia que pretende o pretendía esgrimir la oposición. Igualito hay que estar atentos, como ya lo hizo en 2014 con las guarimbas. Así que más informaciones le tenemos. Bueno, las fuerzas revolucionarias se movilizan este jueves en la Avenida Bolívar en defensa de la patria. No, también les podemos decir, ¿no? Es bien interesante este artículo de Vicenta Geldine, se titula Los dos espacios de la confrontación del 1 de septiembre en Venezuela. Se los voy a leer, lo voy a compartir con ustedes. Lo publica Eco Popular y dice: la experiencia de 17 años de revolución bolivariana nos permite predecir, sin ánimos de subestimar a nuestro enemigo de clase ni mucho menos, que la convocatoria para lo que ellos llaman la toma de Caracas, prevista para el 1 de septiembre, resultará en una nueva aventura macabra que no alcanzará su objetivo inmediato de derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, pero sí aquel otro que busca llamar la atención de la opinión pública mundial y de esta forma justificar la reacción de algunos organismos regionales que abra las puertas de la intervención. A esta altura del juego, de experiencia en la confrontación de calle y conocimiento de las capacidades y limitaciones del enemigo por parte del gobierno, por haber tenido que hacer frente a tantos intentos de sabotaje, guarimbas y tentativas de golpe de Estado de la misma dirigencia opositora fracasada, pero envalentonada por la circunstancial victoria el 6 de diciembre, que hoy presumen de seguridad y armonía solo ante los medios, mientras que dejan colar sus rivalidades, puñaladas traperas y su guerra intestina por el control del dinero, dólares, que llega desde Estados Unidos, las posibilidades de éxito son aún más fantasiosas. No obstante, hoy para los medios internacionales poco importa el escenario real de la confrontación en Venezuela, para ellos basta solo unos muertos y varias imágenes de violencia que serán manipuladas de acuerdo a sus intereses políticos. En el espacio real, las instituciones del Estado venezolano y los servicios de inteligencia han demostrado sus verdaderas capacidades, frustrando muchas de las tentativas violentas. Más reciente fue capturado otro dirigente del partido neofascista Voluntad Popular con detonadores explosivos. Pero vivimos en un mundo dominado por la ficción de las cadenas transnacionales desinformativas que llaman la era de la información, donde el escenario de guerra fue trasladado de la realidad a la cabeza de todos, en el que la capacidad de interpretación y discernimiento juega un papel determinante. El espacio mediático irreal, intangible, es y seguirá siendo por mucho tiempo el complejo mundo de las guerras no convencionales, dominado hasta hoy por las transnacionales mediáticas, quienes se encargarán de justificar a los organismos multilaterales, llámese ONU, OEA, Liga Árabe, entre otros, dominados por Estados Unidos, para que estos se encarguen de legitimar las agresiones imperiales bajo el pretexto de defender los derechos humanos y o la seguridad nacional imperial, cuando varios voceros de la derecha venezolana no han tenido paro en declarar públicamente sus intenciones de no dejar las calles hasta derrocar al gobierno del presidente Maduro por la vía violenta, y amenazan con reactivar el mismo y desgastado formato criminal de las guarimbas, valga decir, un formato que ha resultado inútil en el mundo de nuestra realidad para derrocar al gobierno bolivariano. Al mismo tiempo nos están revelando que la verdadera batalla se librará en los medios, en el mundo de la ficción, guerra visible, improvisada no mata soldados, pero sí puede matarlos en el imaginario. Nunca antes en la historia de los conflictos sociales y las guerras asimétricas, pantalleros codiciosos, bravucones sin suficiente apoyo de las masas populares, ni mucho menos niños mimados de la burguesía, han podido derrocar un gobierno legítimo que cuenta con un amplio respaldo popular, los deseos y los medios no empreñan. Para alcanzar el tan añorado poder se necesita de mucho pueblo, pero también de la traición de las Fuerzas Armadas o la invasión imperial. La mayor frustración de la burguesía venezolana radica en que, pese a la guerra económica y en la crisis del capitalismo rentista, muy pocos desean prestarse para servir como carne de cañón del mismo juego que ha demostrado antes su fracaso. Son las 10:21 minutos, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jamis Martínez, quien se encuentra con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Adelante, Jamis. Muchísimas gracias, gente. Así mismo es. Continuamos aquí en la Avenida Bolívar, justamente en la Tarima Oso, donde el día de hoy los trabajadores de cultura y el pueblo revolucionario ha decidido venir a concentrar en apoyo a la revolución y en la paz de Venezuela. Estamos aquí al lado del ministro, que en breves instantes va a dar declaraciones en vivo para todo el país. Estamos atentos que ya en minuticos el ministro va a empezar a dar declaraciones. Aquí se ve un ambiente bastante animado, mucha gente concentrada, con música, y la gente muy atenta y muy apoyando a este proceso revolucionario. Excelente, Jamis. ¿Y cómo ha sido la afluencia de las personas? ¿Hay mucha gente? ¿Sigue llegando gente? ¿Qué es lo que dice la gente en la concentración? Claro que sí, señora Enza. Se encuentra bastante gente, la afluencia de gente se ha ido incrementando. Con el pasar de las horas, cada vez se aglomeran más personas con mucho optimismo, mucho entusiasmo. Y bueno, ahora sí escucharemos declaraciones del titular para la cultura, Freddy Ñáñez. Escuchemos. Ya en breve su país va a empezar a hablar. Bastante estamos escuchando al grupo Madera con la canción, ¿cómo es que se llama? Vamos todos, pues. Bueno, continuamos, y una vez que inicien sus declaraciones el ministro de Poder Popular para la Cultura, pues entonces nos conectaremos, ¿no? Regresando al artículo de Vicenta Geldine, dice que nunca antes en la historia de los conflictos, que la derecha venezolana desprecia el recurso de la política y las vías democráticas, porque siempre ha entendido la violencia como su único medio y también el fin que le permite alcanzar y mantenerse en el poder. La burguesía es hija de la violencia. Entiende que el poder es sinónimo de violencia, mientras que la democracia es antagónico a ella. Sin lugar a dudas, las acciones criminales que prepara la derecha venezolana para el 1 de septiembre le servirá para justificar y mantener la atención de los medios transnacionales y las nuevas medidas drásticas de sanciones ilegítimas que adelanta el secretario general del Ministerio de las Colonias de Estados Unidos, Luis Almagro. Bueno, esto es extraído del blog de Vicenta Geldine. Vamos a estar atentos a lo que ocurre. Recordemos, bueno, todos nosotros somos reporteros, activarnos como lo hicimos en abril de 2002 a través de nuestros teléfonos, divulgando, por favor, información fidedigna, información real. No, eso sí, debemos aplicar lo que le decíamos, aplicar la lógica, es importante, aplicar la lógica a todas las informaciones que nos lleguen. Esta mañana se emitió un comunicado desmintiendo los supuestos megamercales que desde hace ya varios días, el rumor que desde hace ya varios días estaba circulando. ¿Qué pasó, Luis? ¿Todavía nada? Bueno, vamos a hacer una cosa, vámonos con un temita musical y, bueno, cualquier cosa, si arranca a dar el ministro Ñáñez con sus declaraciones, pues nos conectaremos con las declaraciones del ministro Freddy Ñáñez. Aquí está el pueblo movilizado en la calle ratificando, ¿no? Porque, bueno, somos un pueblo que tiene palabra, ¿verdad? Somos un pueblo que tiene palabra y nosotros hicimos un juramento. hicimos un juramento ante el cuerpo presente de nuestro comandante Chávez y estamos dispuestos, aquellos que llevamos al comandante Chávez en lo más profundo del corazón, estamos dispuestos a hacer cumplir ese juramento, ¿no? Vamos a ir a la pausa entonces con Amílcar Briceño y Alí Rafael Vázquez con juramento. Llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan. Nos llama una voz por la unidad, nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Llaman tantos sentimientos puros, nos llama hasta la razón, nos llama el corazón de un pueblo que ya es maduro, un pueblo de valientes que heredó de un héroe de valor su testamento de futuro. Guías del futuro en un solo corazón para un pueblo que es maduro en su revolución. Lo juramos con Chávez y Maduro vamos. Lo juramos, construyendo la paz que anhelamos. Lo juramos, cinco razones para vivir, con Chávez, cinco objetivos para cumplir. Lo juramos, la libertad, la independencia, construyendo la paz que anhelamos. Lo juramos, el socialismo en esencia. Política provincia, lo juramos, el mundo pluripolar, salvemos el planeta, la paz que anhelamos, que viva la humanidad, que viva la humanidad. Hugo Chávez, y haremos valer su palabra y sus órdenes. Seremos fieles a su legado político y daremos nuestra vida entera por construir la patria socialista e independiente, que nos convertiremos en protectores de los pobres y trabajaremos porque nuestro pueblo avance hacia la felicidad verdadera. Juramos consolidar la paz de la patria. Juramos unir a todo nuestro pueblo. Juramos unir a nuestra Fuerza Armada Nacional y a nuestro pueblo. Juramos

Responsabilidad es un valor que está en la conciencia, que permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos, siempre en el plano de lo moral. Es la virtud de tomar decisiones de manera consciente y también de asumir las consecuencias que tengan dichas decisiones. En Venezuela, forjamos un mejor futuro. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Cuando son las 10:39 minutos, le vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jamie Martínez desde la Avenida Bolívar de Caracas. Así es, Esa, muchísimas gracias. Ahora sí, escucharemos declaraciones del titular de la cultura, Freddy Ñáñez. Escuchemos de inmediato. Es un día muy importante para el país, porque es un día donde las instituciones democráticas demuestran que las diferencias que podamos tener ideológicas en el pueblo no son espacios para generar confrontación y violencia, todo lo contrario, son espacios para celebrar las instituciones democráticas que tenemos, la constitución que nos rige y sobre todo el espíritu pacifista y fraterno que tiene este pueblo. Por eso hoy nos hemos reunido todos los que acompañamos a la revolución en la Avenida Bolívar para celebrar con cantos, con esos coros, diciéndole no a la guerra, diciéndole no a la violencia, diciéndole no a la intolerancia y dando un gran sí a la afirmación de este poderoso proceso que hemos logrado después de muchísimo trabajo, después de muchísima construcción y de muchísimas luchas. Un proceso que hoy le garantiza a todo el mundo la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de manifestación. Y hoy es una prueba de eso. Hoy estamos derrotando a los violentos, a esos violentos que aún insisten en salidas y en atajos que van en contra precisamente de ese espíritu nacional. Aislando a los violentos, creo que la democracia se fortalece. Y hoy nosotros estamos haciendo esa apuesta, pacíficamente, con cantos, con música, con el verdadero espíritu que compone nuestra historia, que es el espíritu de lograr la parcialidad por nuestro país, la parcialidad por Venezuela. El presidente Nicolás Maduro nos ha convocado y aquí estamos en la tarima donde los cultores, las cultoras se reúnen y se convocan precisamente para celebrar esto, que es el comienzo de una agenda cultural bolivariana, que es el comienzo de una agenda de la felicidad y de la paz, que hasta el 31 de diciembre garantizará los derechos culturales y garantizará también el derecho a una economía fortalecida, porque venimos precisamente derrotando una guerra económica y porque venimos fortaleciendo, con la protección que el presidente Nicolás Maduro le ha dado al pueblo venezolano, fortaleciendo a los más vulnerables, a los que históricamente estuvieron invisibilizados y no tuvieron rostro, hoy los tienen. Lamentablemente, debemos decir que algunas voces agoreras intentaron sembrar zozobra en la población venezolana, pero hoy la estamos derrotando. Con este hermoso cielo, no hay cielo como el de Caracas, con esta hermosa gente, no hay gente más hermosa que la gente de nuestros barrios, que la gente de nuestras aldeas, que hoy se concentra en la Avenida Bolívar. Los invito al pueblo bolivariano a salir a la Avenida Bolívar a celebrar las instituciones, a celebrar la revolución. Y a quienes no nos acompañan, los invito también a manifestar, pero pacíficamente, aislando a los violentos, aislando a los que quieren reeditar el 11 de abril, a los que quieren reeditar ese tenebroso programa fascista que fue la salida. Los invito a que ustedes aíslen a esa gente y que puedan manifestar y que podamos dirimir nuestros problemas, nuestras diferencias en las urnas de votación, que podamos dirimir nuestras diferencias con pensamiento, con ideas, con palabras, y no con armas, y no con balas. Triunfará la paz. Por eso ese coro suena: no, decimos no, decimos no a la guerra. Eran palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, que en el día de hoy se encuentra aquí, en la tarima 8 de la Avenida Bolívar, donde, en una fecha muy importante, donde el gobierno revolucionario arranca la contraofensiva política, económica y cultural contra los planes destabilizadores de la derecha venezolana, el pueblo está unido en defensa de la paz y los logros obtenidos en revolución. Muchas gracias por el pase. Ok, muchísimas gracias a nuestra compañera Jaime Martínez desde la tarima 8 de la Avenida Bolívar, donde es el punto de concentración de cultura. Escuchábamos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Y recordemos que esta semana se llevó una plenaria de cultura en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, y en ella el sector cultura emitió un comunicado en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Las autoridades culturales reunidas en la Plenaria Nacional de Sistematización de la Agenda Cultural 2017 se elaboraron un pronunciamiento que fue leído y firmado en el auditorio del Museo de Bellas Artes de Caracas durante la presentación de las conclusiones de este evento, con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, y el vicepresidente de Desarrollo Social y las Misiones, Jorge Arreaza, directores de cultura estadales, secretarios de los gabinetes de cultura regionales y presidentes de los distintos entes adscritos al sector cultural. En el texto, los participantes en el encuentro cultural expresan su total e irrestricto apoyo al gobierno legítimamente electo por el pueblo venezolano, proceso revolucionario que viene siendo amenazado por los factores de la ultraderecha que pretenden quebrar el espíritu pacifista de los venezolanos. Ante esta amenaza han decidido desde el ámbito cultural responder con una agenda que abarca actividades de las distintas disciplinas artísticas en todo el territorio nacional. A continuación, el texto del documento divulgado por los participantes de la plenaria, donde se especifica el número de actividades culturales que se estarán desarrollando en esta agenda hasta el 31 de diciembre de 2016, ¿no? Entonces dice: Registro Nacional de Cultura hacia el Plan Nacional de Cultura 2017-2019. Nosotros y nosotras, integrantes del Poder Popular en funciones de gobierno, empeñados en mantener la paz que tan laboriosamente ha ido construyendo y defendiendo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros frente a los planes guerreristas imperiales que ejecuta la derecha venezolana, nosotros y nosotras, pueblo organizado que rodilla en tierra, defiende el legado de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y sigue sus instrucciones de unidad, lucha, batalla y victoria para los aciagos tiempos que propician los terroristas en su intento de desalojar al pueblo del poder y entregar nuestras riquezas y recursos a la voracidad imperial. Tercero, nosotros y nosotras, autoridades culturales de la patria, en sus distintos niveles de organización político-territorial, ante el impostergable necesidad de mantener los niveles de entusiasmo y profundizar o incrementar la resistencia cultural y política de nuestro pueblo frente al asedio e incesantes ataques imperiales y sus lacayos nacionales. Queremos, por medio de este pronunciamiento, manifestar nuestro completo y restricto apoyo a los planes y proyectos de nuestro gobierno bolivariano, en particular en el lanzamiento de la Agenda Cultural Bolivariana, que entendiendo la coyuntura sea capaz de mantener una visión estratégica, crítica y autocrítica, territorializada, que satisfaga las necesidades del Estado en su papel de mediador, facilitador o realizador de prácticas culturales constituyentes de nuestro ser nacional venezolano, bajo una perspectiva igualitaria y socialista, con sentido de productividad y sustentabilidad múltiple, y establezca además las políticas de Estado y políticas de gobierno revolucionario. Esta agenda cultural bolivariana, paso fundamental para el ordenamiento espiritual y físico, tangible e intangible del país cultural que queremos, permitirá edificar una fortaleza sobre la base de nuestra identidad y diversidad cultural, de autorreconocimiento del país cultural expresado en muchas manifestaciones que nos definen desde las artes, los bienes y servicios culturales y lo simbólico, que será un recorrido importante para enfrentar la propaganda que desde el extranjero y factores internos reaccionarios pretenden desmoralizar así al venezolano en sus valores, inoculándole otro tipo de cultura, la del odio, el egoísmo y otros antivalores que nunca han definido al auténtico ser nacional venezolano, que es fraterno, amante de la paz, trabajador, alegre y portador de una gran riqueza cultural. Con esta agenda cultural bolivariana estaremos mostrando en gran despliegue nacional 6.534 actividades culturales que a lo largo y ancho de la patria constituyen el centro de nuestro accionar político y cultural, un despliegue a niveles locales, regionales y nacionales, con el que nuestro pueblo evidenciará los logros de nuestra revolución, un extenso muestrario de las capacidades y bondades creadoras de nuestros pueblos y culturas, 54,4 actividades diarias de los poderes creadores de nuestro pueblo en teatro, cine, música, literatura, 2,2 actividades por hora cada día desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre a nivel nacional. La revolución o es cultural o no es revolución. Hugo Chávez Frías. Así que bueno, este fue el comunicado. Esta mañana en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, fue entrevistado el diputado Freddy Bernal, quien señaló que el pueblo chavista saldrá a las calles por una victoria de paz. El dirigente revolucionario Freddy Bernal manifestó este jueves que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que agrupa a millones de venezolanos, saldrá a las calles alegre y moralizado para obtener una victoria de paz. Tenemos un partido motorizado, tenemos un partido en combate, tenemos un partido lleno de alegría, un partido que va a derrotar a esta derecha en paz, porque nuestra victoria será la paz, afirmó Bernal en la entrevista que concedió al programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. Resaltó que ante los intentos de la derecha de derrocar al gobierno bolivariano, reproduciendo el mismo esquema utilizado el 11 de abril de 2002, la revolución bolivariana siempre seguirá apostando a la paz, trabajando para la construcción de una patria productiva a fin de preservar la estabilidad del pueblo venezolano. Este jueves el chavismo se está movilizando en el país para reafirmar su respaldo a la revolución bolivariana y defender la paz de la nación frente a los intentos desestabilizadores de sectores de la derecha. Y bueno, a las 9 de la mañana arrancó esta movilización, que bueno, que se están viendo, ¿no? Se están viendo los resultados, realmente está full, está llena la Avenida Bolívar de Caracas, pueblo revolucionario movilizado, ¿no? También, por lo que vi cuando venía para acá, el pueblo opositor también se está, o sea, el sector opositor se está movilizando. Es paz. Ojalá, de verdad, deseamos, todo nuestro deseo es que las dos manifestaciones se lleven en santa paz. Tengo entendido, según entrevistaron esta mañana en el programa de César Miguel Rondón a Enrique Capriles Radunsky, el gobernador de Miranda, quien agarró y dijo que bueno, que la estrategia para la movilización opositora era semejante a la estrategia de las elecciones, que primero se movilizara la gente de la tercera edad tempranito a la mañana, que recogieran a las personas de la tercera edad en la casa y que en la tarde salieran los jóvenes que tienen más aguante. Estaba César Miguel Rondón diciendo que ellos tienen una sala situacional, que todo se está desarrollando con normalidad, y según dijo César Miguel Rondón, que bueno, que me parece, independientemente de su postura opositora, una persona sensata, lo que decía César Miguel Rondón, bueno, señores, o sea, manifestar en paz es hasta las 2 2 de la tarde, nuestra concentración, la concentración opositora, supuestamente es hasta las 2 de la tarde. Ellos leerán un manifiesto, un comunicado y cada quien a su casa. Ojalá de verdad que prive la parte sensata de la oposición, que pienso yo que de la base opositora, la mayoría de ellos son personas sensatas. Son venezolanos y venezolanas que a pesar de las diferencias, yo creo que todos queremos lo mismo, que es superar este trance, esta crisis económica, para nosotros generado por una guerra, para ellos generado por el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, pero la idea es, vamos hacia los canales democráticos y en paz vamos a manifestar nuestras ideas y vamos a trabajar para de verdad ir superando estos escollos. Son ya las 10:51 minutos y vamos a, ¿es un contacto? No, es una llamada. Bueno, recordemos, vamos a tener activo, procuren llamar por el 562-7949, ya que el 562-3953 lo tenemos destinado a pases y a reportes, ¿no? Entonces se comunican por el 562-7949 y lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Alvarina, ¿cómo andas? Bueno, contenta porque otra vez vamos a derrotar a estos fascistas. Claro que sí. Y yo le pido a todos los camaradas que nos cuidemos, porque esta gente son traidoras. Cuídenos, y esta patria tenemos que cuidarla como nuestra madre, como nuestros hijos. Tenemos que dar todo por esta patria. Esta patria la amo, ¿sabes qué es así? Sí, señor. Doy mi vida por esta patria. Pero no nos vamos a dejar engañar, porque hay mucha gente, yo te digo por las colas, que a veces que, no, que Maduro, gente de nosotros. Yo le digo, ¿usted va a marcharme? Sí, por mis hijos. Digo, no, señora. Aquí matan a los pendejos, los ricos. No, si tú dices que si es gente de nosotros, no es gente chavista, porque el chavista de verdad jamás. Aparentemente de nosotros. Ajá. Como yo le dije, mire, si tú no estás con la revolución, quítate eso, tú estás ahí pantallando con esa franela, ese carné. Te lo digo con propiedad. Uh-huh. Aquí en Baruta, claro, aquí en Baruta. ¿No? Uh-huh. Y es eso, la gente está entusiasmada por defender esta patria y tenemos que defenderla. Yo daré así los es. Para que me quede de vida por esta patria. Ay, mi bella. Bueno. Mi bella hermosa, Dios te bendiga, Alvarina. Un beso gigante. Bueno, estamos viendo por la señal de Venezolana de Televisión que en El Paraíso hay una concentración chavista en la India. Recordemos que uno de los puntos que había habilitado la oposición era la avenida O'Higgins, que comienza en la redoma de la India. Pues bueno, chavismo concentrado, en ánimo, en paz. Vamos a escuchar por la señal de Venezolana de Televisión, vamos a escuchar declaraciones de los asistentes. Aquí estamos, el pueblo en la calle, rodilla en tierra, apoyando al presidente Nicolás Maduro y diciéndole a la oposición fascista, no te equivoques, no pases la raya. Aquí hay un pueblo que está consciente, un pueblo que despertó, un pueblo de mujeres, hombres, niños, adultos, que estamos aquí en la calle defendiendo esta revolución, rodilla en tierra con el morral de Chávez y con el fusil calado. Así que le decimos a esa oposición, marchen, tienen el derecho, pero con calma, porque aquí hay un pueblo que no se va a seguir calando más saboteo. Así que aquí está La Vega presente con el presidente Nicolás Maduro y defendiendo esta patria. El pueblo se levanta. ¿Qué mensaje? Ese es el pueblo revolucionario, rodilla en tierra y en paz y en alegría. Ahí están portando en la redoma de la India fotos del comandante Chávez, pues movilizado por la paz. Y nos escribe, por cierto, nos escribe Lenis Rivera, ¿no? Y nos dice por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos dice: buenos días, Ensa. Esta mañana capturaron un hombre que portaba chaqueta del CICPC en la redoma de la India. Nos encontramos un grupo de viviendo venezolanos. Al parecer, el hombre venía en la marcha opositora del Puente de los Leones. Lo capturó la Policía Nacional. Para que vean. Y ahí está Lenis Rivera reportándonos vía grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, desde donde está el pueblo movilizado, La Vega. Qué mejor defensa de la paz que el pueblo en la calle, en paz y con una fuerte convicción. Así es. Son las 10:54 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Coñac, Menta y Son. Dios, echa vista.

diabético que brilla en Lomas de Bonilla. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, para que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, para que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Escribo un canto que sea flor y sea semilla, para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. Pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Montoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Montoy. Siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Lee Primera y el tema Abran la Puerta. Este es un himno de combate, un himno de movilización y de batalla que ha asumido la Revolución Bolivariana, pero ustedes sabían que el verdadero origen del tema Abran la Puerta fue una lucha ecologista. En realidad había un proyecto de explotación. Yo creo que era un proyecto, no sé si era un proyecto turístico o un proyecto de explotación de algún tipo de material o de mineral por la puerta, que iba a generar graves daños ecológicos. Y entonces Ali Primera, junto con un grupo de cantores, pues se unió y dio un concierto para defender la puerta de este proyecto que iba a terminar cometiendo un ecocidio. Y este tema, Abran la Puerta, tiene que ver con eso, con la defensa de la naturaleza, porque Ali Primera ya en sus últimos años pues hizo unas grandes manifestaciones ecologistas. Entonces, bueno, ese es el verdadero espíritu, esa es la historia de la canción de Abran la Puerta, la lucha ecologista, la lucha contra un ecocidio que iban a hacer allá en la puerta en el estado Trujillo. Bueno, el gobierno nacional refuerza seguridad con Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana en las autopistas. Un total de 500 funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana fueron desplegados ayer para reforzar la seguridad permanente en las vías rápidas del área metropolitana de Caracas, informó un boletín de prensa del Ministerio de Justicia y Paz. Desde el puente Los Estadios, específicamente Plaza Venezuela, el director del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, Juan Romero, comandó el dispositivo de seguridad que se mantendrá en las principales arterias viales de la ciudad. Los funcionarios efectuarán labores de vigilancia y patrullaje en los circuitos de las diferentes autopistas con el propósito de garantizar la protección de los conductores, informó Romero. Explicó que el operativo, además de la prevención y la seguridad vial, va a intervenir sobre las causas del delito, indisciplina vial y otros agentes incidentes que atentan contra la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, el titular del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana destacó que el dispositivo se efectuará las 24 horas del día y los 7 días de la semana. También dijo Romero que para fortalecer el operativo en toda la ciudad fueron ubicados 5 circuitos de las vías rápidas que serán resguardados por el contingente de uniformados de los cuerpos de seguridad. Comentó que los 500 hombres cumplirán sus funciones en la autopista Francisco Fajardo, en los distribuidores Boyacá y Metropolitano. También los cuerpos de seguridad supervisarán la autopista Prados del Este. Por último, en la ramificación que va hacia el sur de la ciudad llamada Autopista Valle Coche. Este plan forma parte de las acciones que adelanta el gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz para fortalecer las labores de vigilancia diurna y nocturna en las vías rápidas y otras zonas del país. Bueno, hablamos también que la barrida que se hizo en el Corredor Norte y bueno, un grupo de 90 personas entre extranjeros y nacionales fueron detenidos por presuntos nexos paramilitares en el barrio Macayapa en la parroquia Sucre. Las acciones fueron encabezadas por los cuerpos de seguridad, informó el boletín del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El operativo formó parte de la operación de liberación del pueblo que se efectuó en la madrugada de este martes en el Corredor Norte de la ciudad. Allí funcionaron más de 600 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El ministro Néstor Reverola aseveró que existe un porcentaje de paramilitares a escasos kilómetros del Palacio de Miraflores. Se están incrementando las invasiones de paramilitares para desestabilizar a la revolución, denunció el funcionario. Bueno, tenemos participación en la ventana. Recordemos que está disponible el 562-7949. Repito, 562-7949. Y tenemos también disponibles las redes sociales. Pero bueno, la gente está movilizada. La mañana de hoy está en la Avenida Bolívar echándole pichón, ¿no? Echándole pichón en defensa de la paz, en apoyo a la Constitución y a la Revolución Bolivariana. Nos escribe Ángel López. Buenos días, Enza. Quisiera compartir con los ventaneros estas líneas escritas por Orwell en 1935. El movimiento socialista no tiene tiempo de ser una academia de materialistas dialécticos. Tiene que ser una coalición de los oprimidos contra los opresores. Es increíble que luego de 81 años estas palabras aún estén tan vigentes. Así que pa' la calle a formar la coalición para defender a la revolución. Dice Miriam Guevara. Hugo Chávez Frías, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en un escenario que obligaría a convocar de nuevo elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Yo le juré al comandante Chávez en el cuartel de la montaña votar por Maduro y nunca faltaré a mi promesa, nunca traicionaré esta revolución. Hay disque chavistas que decían estar con Chávez, pero ahora no apoyan a Maduro, en estos momentos están apoyando a la oligarquía parasitaria. Estos son más viles que cualquier opositor. Estos nunca han sido chavistas, sino oportunistas. Con esta acción, ellos insinúan que Chávez se equivocó, pero Chávez nunca dio puntada sin dedal y es un irrespeto decir que se equivocó al pedirnos el apoyo a Maduro. A estos personajes la historia los condenará. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, nos escribe también Ana Leiva y nos dice, buen día Enza, un abrazo. Ah, ¿tenemos una llamada? Bueno, vamos entonces a darle paso a la llamada. Buenos días. Buenos días Enza, Ingrid Jiménez. Hola Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien, ¿y tú, mi vida? Muy bien, aquí andamos. Mira, muy bueno esa llamada anterior. Está en lo cierto de los que decían ser chavistas, y entonces, pero ellos, esa gente, ellos creen que ellos van a llegar a donde están nosotros, en lo alto. No. Eso nunca ni van a querer al pueblo. Y lo que él dice es verdad. Mucho, o sea, yo quería a Chávez, no quiero a Maduro, entonces no quería a Chávez. No, exactamente. No lo quería, porque si lo hubiese querido, le sigue la línea al presidente. Yo se lo digo a un señor, y yo lo he escuchado a muchas personas, y si el presidente Maduro, él no iba a votar para él, y le dije a la señora, ¿y quién te dijo a ti que nunca el presidente Maduro ha dicho que se va a quedar? Nunca. Exacto, lo que va a hacer es cumplir su periodo constitucional. Y que se metió a Santero y estaba vestido a Santero. Ay, por Dios. Pero para mí fue que lo vieron vestido blanco, que todo el mundo se vistió blanco en La Habana. Entonces, tú sabes que hacen montaje, Enza, ¿no? Bueno, pero si es por eso, entonces, los que salieron a marchar por la oposición, todos se metieron a Santero. Correcto. Porque andan con camisa blanca. Bueno, ajá, yo lo vi, yo le dije, tú lo viste, eso tú lo viste, fue en La Habana, que todo el mundo se viste de blanco cuando van a la cumbre. ¿Por el calor? No, y hacen el montaje, ¿eh? O sea, que lo ponen como que si fuera, porque inventan demasiado. Ajá, otra cosa, vuelvo y te repito esa llamada anterior de ese señor, ese mensaje maravilloso. Esta gente es en la cola y Maduro, y dele con Maduro. Yo le digo, no, largue dieta de Ramón Jalú, que come él, pero no así come tú. Es. Eso es, no, ninguna. Ellos no entienden que el gobierno no tiene empresa. La empresa la tienen en ellos. Y fíjate lo que lo dijo Tania Díaz. Tania Díaz lo dijo, que en la gran mayoría de los que están en la asamblea, de parte de los opositores, son empresarios. Hay uno que tiene una cadena alimenticia y creo que de medicina. Ahora, un llamado a la ministra de Salud. No es cierto lo que ella dice que iba a hacer llegar a las farmacias pequeñas. Mentira, eso no le llega a nada. Eso está más pelada que... Bueno, más perdida que el hijo del Inver. No se está dando cuenta de la situación. Tú con mi medicamento, te lo digo por mi hermana que está enferma. Te lo digo por mi hermana. Ajá. La muchacha, ¿cuánto camina para conseguirle medicamento a mi hermana? Gracias a Dios que le dieron de alta, está mejor. Ha mejorado, pero no mucho, pero ahí va. Ajá, Rescabén. ¿Por qué Rescabén? Esa si lo mantiene el metro, por eso lo mantiene el metro. Hay una coordinadora que se lo dijo a Antonio, que ella le dijo que el Rescabén existía, más que todo, era por el seguro del metro. No hay nada. Mi esposo lo que trajo fue un alcohol, nada, ni un medicamento, ni insulina, ni nada. ¿Qué es esto? Esta gente está metida de lleno. Por eso, muy buena la movilización. Qué bueno. Uno no se debe dejar esa, no se ve. Tengo un hermano que vive en San Antonio y me dijo que parece que estaba trancada la Panamericana y ese poco atajo gente de los opositores venía de San Antonio. Es que ahí de ahí veo cochea. Exacto, no, y ellos estaban, Ingrid, ya va por allá, ya tenemos que ir cerrando la participación porque tenemos pendiente un pase, pero es que ayer tengo una amiga opositora que vive en San Antonio y estaba en el Facebook llorando que cómo era posible que tanquetas en San Antonio de los Altos, que si iban a tener que manifestar con tanquetas, sí, para resguardarles la vida. Sí, pero no así dicen cómo mataron a la de San Antonio, a la muchacha que despertó. Por eso. Yo no he escuchado a nadie pronunciarse sobre esa muchacha, aunque era opositora. Bueno, la olvidaron. La olvidaron. Pero bueno, Ingrid, de verdad, gracias, mi vida. Un beso grande por tu participación. Besote. Y cuando son las 11:17, hacemos contacto con nuestro compañero Johnny Marquina desde la Avenida Bolívar. Adelante, Johnny. Así es, gente. Nosotros continuamos aquí en la Avenida Bolívar para todos ustedes, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta vez nos encontramos con Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, que nos va a dar unas palabras. ¿Por qué la razón de salir a marchar el día de hoy, Sadi? Hoy salimos a marchar para defender los logros de la Revolución Bolivariana, para que las calles de Caracas y de toda Venezuela no se llenen de sangre, sino que se llenen de pueblo, que se llenen de amor, que se llenen de paz. Definitivamente, nuestro presidente Nicolás Maduro, todo el gobierno bolivariano, ha hecho todo el esfuerzo estos años para combatir la derecha fascista. Y el día de hoy le decimos a esa derecha que no van a poder con nosotros, que no volverán, que las calles son del pueblo, que nosotros conquistamos estas calles y que ellos no son absolutamente nadie para quitárnoslas. Muchísimas gracias a Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar las impresiones de otra de las personas que se encuentran aquí. Por favor, identifíquese, cuéntenos de dónde viene. Muy bien, yo soy Gabriel García, trabajo en la Cinemateca y bueno, pero básicamente soy pueblo presente aquí para apoyar a la revolución, para apoyar todo lo que hemos conseguido. Yo quiero aprovechar el momento para invitar a todo el pueblo chavista que se venga a la Avenida Bolívar, aquí estamos de fiesta, está el pueblo cívico disfrutando de esta concentración, buena música, buena energía. Vamos que este es el momento de apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro. Vamos con todo, señores, y estamos demostrando que la revolución no se entrega y no se rinde. El llamado es a todo el pueblo que escucha la radio en este momento a que se venga a apoyar la única garantía de paz que tenemos en el país, que es el presidente Maduro en el gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Estas son las impresiones de las personas que se encuentran aquí y es algarabía, y es alegría, y es entusiasmo por parte del pueblo que se encuentra hoy, como bien lo han dicho, en esta contraofensiva político-económica cultural frente a planes desestabilizadores de la derecha venezolana. Nosotros seguiremos muy pendientes de llevarles más información a lo largo de esta jornada y regresamos el pase a los estudios. Muchas gracias a nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en la Avenida Bolívar de Caracas. Y bueno, nos escribe Ana Leiva al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: buen día, Enzo, un abrazo. Quiero comentarte algo que pasó el martes como a las 5:30 a.m. aquí en Lidice. Encapuchados diciendo que eran policías, sacaron a varias personas de sus casas, se los llevaron y después los soltaron, pero antes los matraqueaban. Ahora la gente dice y que son personas del gobierno, algo está pasando y muy delicado. No sé, digo yo que puede ser del otro lado para que la gente diga lo que está diciendo. Mosca con esto, Dios te bendiga y bendiga a Venezuela. Bueno, mosca con esto. Mosca con esto. ¿No? O sea, porque una cosa es la Operación Liberación del Pueblo, que por cierto, o sea, son policías que están con sus credenciales, con sus chalecos antibalas, van con sus credenciales. Y se llevan a la gente, y se llevan a la gente detenida, que muchas veces en estas batidas cae gente inocente que es soltada posteriormente, ¿no? Ahora, si son personas encapuchadas que dicen que son del gobierno y que se los van a llevar, pero bueno, está bien, no te llevo y te matraqueo. Si son personas que no son del gobierno, que forman parte de los grupos paramilitares para sembrar una matriz de opinión negativa hacia el gobierno, pues bueno, hay que estar atentos. Y si efectivamente son funcionarios, hay que revisar los cuerpos de seguridad del Estado, porque esto es inaceptable, este tipo de acciones, ¿no? Son las 11:21 y bueno, cerraron 4 estaciones del metro de Caracas. Eso ya lo veníamos diciendo en el transcurso de la semana, que era lo más probable que ocurriera. Son estaciones de metro que están vinculadas también con acciones desestabilizadoras de la oposición. Y bueno, mira, si así se comportan, pues por razones de seguridad deben ser cerradas estas estaciones. Ya el que está picado a culebra cuando bebe juco salta, ¿no? Bueno, los accesos de las estaciones Chacaíto, Chacao, Altamira y Miranda fueron cerrados. Esto lo anunció la Compañía Anónima Nacional, la Compañía Metro de Caracas. Así que, bueno, tomen, si se van a dirigir a esa área, pues vayan tomando sus previsiones. Son las 11:22 y este es un tema que le queremos dedicar a Alvarina, a Ingrid, a Deisy, a quien le mandamos un abrazote, a Sonia Vasconcelos, a Carmen, a Margot, a ver, a Rafaela, a Beatriz Arévalo desde Panamá, a Carmen Mata desde los Estados Unidos. Queremos aquí, bueno, y a todas las mujeres, revolucionarias, a todas las mujeres que tenemos bien profundo a Hugo Chávez en nuestro corazón, le queremos dedicar este tema del pacto EP Bella Chavista. Mañana de sol radiante, Vila Chao, Vila Chao, Vila Chao, Chao, Chao. Una mañana de sol radiante, te vimos en televisión, la boina roja de un comandante. Por ahora.

cantada estrellas me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos. Si vivo en tu fuerza y canto. De agua y moja sus manos de cielo y de sol, con la luna plena, la llovizna clara. Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz, me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermes. Once treinta y cuatro minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bonito tema, Gotas de Lluvia, interpretado por Daniela Cabello. Tema bien bonito, este cariñito para el oído. Y bueno, estamos viendo, ¿no?, imágenes en los diferentes monitores. Bueno, la concentración de las fuerzas revolucionarias, del pueblo revolucionario en la Avenida Bolívar está bastante nutrida. Vemos también, bueno, las imágenes de Globovisión y bueno, también está concurrida. Está bastante concurrida la concentración opositora, bueno, la toma que ellos están tomando, o sea, las tomas que ellos están transmitiendo. Estamos hablando de Chacao. Ahora, no estoy segura si es la avenida Francisco de Miranda. Entonces, bueno, qué bien que el pueblo se manifieste y se manifieste en paz. Y qué bueno que esta jornada, pues, no pase de una guerra psicológica, no pase de un golpe fallido y que de verdad prevalezca la paz y no haya ni un solo venezolano con algún rasguño, ¿no? Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola: no dar importancia a la formación socialista y no contar con un buen plan de información de obros chavistas, hay dudas en el pueblo. Desde mi sector salieron vecinos a la marcha de la MUD, algunos participan y disfrutan de la revolución, campaña mediática fuerte. Mira, Juan, no se hizo el trabajo ideológico, pero mira, plan de información sobre obras chavistas, si tú mismo lo estás diciendo, que beneficiarios de los planes del gobierno están yendo a la marcha de la MUD. Caramba, no, ellos tienen información de primera mano de la misión vivienda, de las canaimitas, de todo esto, y sin embargo van, y eso se llama falta de conciencia de clase, porque el hecho de tener una vida digna les hace creer que ya son igualitos a las personas del country, que ellos ascendieron socialmente. Y lamentablemente la derecha les metió el chip de que el chavismo es de pobres. Ah, ya no soy pobre, ya no soy chavista. Entonces, de verdad que ahí yo no estoy de acuerdo contigo, que hay que un plan de información de obras chavistas. Si hay algo que le critica hasta el mismo chavismo a los medios del Estado, es que lo que hacen es divulgar las obras positivas del gobierno. Y entonces la gente dice que los medios del Estado viven en Narnia porque todo es perfecto. Entonces ya los medios del Estado lo están divulgando. ¿Qué más se puede hacer? O sea, si una persona, Juan, que se beneficia de la misión vivienda, que se beneficia de los CLAP, que se beneficia de las canaimitas, que se beneficia de educación gratuita, que es algo que no se lo cuentan, que lo vive de primera mano, no lo quiere asumir, ni lo quiere identificar. Mira, vale, ni por más cadenas, ni por más noticieros de obra del gobierno. Ahora, ahí sí te apoyo, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo, que no se hizo el trabajo ideológico, porque nos encontramos con un sector popular que fue beneficiado por la revolución, totalmente desclasado y dominado por la idea capitalista del hombre es el lobo del hombre, que todo tiene valor de compra, que todo es una mercancía, del sálvese quien pueda. Y todo es factible, todo se puede comprar, todo se puede vender. Y por eso también el fenómeno del bachaqueo. ¿No? Ese es mi modo de ver las cosas. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle cabida. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, mira, con el dedo cansado. Ah, imagínate. Es que el problema mío es el teléfono, que no... Y pidiéndole a la CanTV, si es que alguien escucha. Amigo, la plataforma del prepago residencial está totalmente desfasada. Está para intervenirla, para mejorarla. Yo tengo una semana tratando, no comunicarme nada más contigo, sino en diversas oportunidades hacia otras personas. Y no accede. Está muy, pero no congestionada. Está muy mal, muy mal. Pero bueno, vamos a decir... por otro lado, por lo que tú estás hablando, allí en el Canal 8 pasan un micro importantísimo de lo que se puede perder por no querer lo que tenemos que sostener, por lo que tenemos que defender. Defender es asistir hoy, ¿verdad?, estar con la revolución e ir el que podamos a la Avenida Bolívar, y si estás en el interior y si este mensaje llega, asiste a la plaza central del pueblo, que es la Plaza Bolívar, el Parque Bolívar, como lo quieran llamar, donde está la estatua de Bolívar. Asiste allí, manifiesta con la mejor intención tu parte en querer la revolución. Y a ti, oposicionista, también manifiéstalo en Sana Paz Todo. Podemos unirnos, podemos llegar hasta donde queremos, que es la unión de Venezuela, para que ella avance. Hablaste algo también sobre el Estado Trujillo, allí en la puerta, sobre la canción, abran la puerta. Amigo, el que pueda ir allí, asiste. Allí hay un desarrollo hermosísimo de un tipo de urbanización. No sé por qué se hizo, pero sí había un proyecto allí que se paró. Allí hay una organización en La Puerta, hermosa de verdad, ¿verdad? Bueno, a La Puerta le dicen la Colonia Tobar de los Maracuchos, porque ahí es donde ellos se van de paseo. Y hay allí un hotel que se llama Guadalupe, que si usted se hospeda allí, amigo, ojalá lo hayan mantenido. Usted cuando amanece cree que no está en Venezuela. Primero, por el sitio, por lo hermoso, por el hábitat, por la atención y por el tipo de arquitectura. Creo que se llama Guadalupe, si mal no me equivoco, y tiene una atención esmerada, ojalá las hayan mantenido. Si ustedes van allí, van a disfrutar algo hermoso. Por lo demás, amigos, por aquí todo normal, todo tranquilo, todo dentro, por apariencia, por supuesto, porque ustedes saben que yo soy profesional con discapacidad visual. Por aquí todo está normal. Qué amigos, bueno. El que quiera, bebé, manifieste su deseo en Sana Paz. Así es. Por lo demás, Sana Paz. Amén. Hasta mañana. Hasta mañana y un besote gigante. Vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones del ministro Ricardo Menéndez. El gobierno no lucirá en nuestro país. Nosotros somos de los pocos que podemos decir que tenemos una agenda propositiva sobre Venezuela. Somos los únicos que podemos decir que en lugar de creer precisamente la visión de arrodillar a nuestro pueblo de hambre, como ha sido la agenda de la derecha, o pretender la violencia en las calles, tenemos precisamente una visión planteada sobre tres líneas estratégicas. Una, la agenda de la profunda felicidad, la felicidad de nuestro pueblo. Segunda, la agenda precisamente de la revolución en lo económico. Tercero, la agenda precisamente de lo político. En la primera, nosotros podemos decir que Venezuela va a tener en este cuatrimestre 500.000 tarjetas de las grandes misiones planteadas en las bases de misiones. Podemos decir que seguimos incorporando pensiones. Podemos decir que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor va a seguir avanzando. Pero adicionalmente, en la agenda económica, podemos también plantear que se plantea el desarrollo profundo de los CLAP, el desarrollo profundo de la visión de confrontar la guerra y contraponer la visión de la construcción de un modelo productivo en Venezuela. Aquí está el pueblo en la calle, el pueblo que sabe lo que está en juego, el pueblo que sabe cómo se construye la democracia y que dice que está resqueada precisamente en la construcción de nuestro país. Además, también se encuentran otras personas aquí del pueblo venezolano que me quieren declarar. ¿Por qué defiende hoy usted? Mira, Lucas Fernández, mira, seguimos construyendo la patria socialista en este momento acá. Bien, escuchamos entonces declaraciones del ministro Ricardo Menéndez y bueno, vamos a leer lo que escribió Eleazar Díaz Rangel sobre la toma de hoy, ¿no? Y bueno, dice lo siguiente Eleazar Díaz Rangel: en la medida en que se acercó la fecha de hoy, se hizo más tensa la expectativa de la gente, circularon más rumores y voces opositores reforzaban la creencia de que habría hechos violentos. Yo no sé lo que pasó el martes en la MUD, pero precisar las nuevas condiciones de la toma, marchar de 9 de la mañana a 12 del mediodía, cantar el himno nacional y a las 2 de la tarde disolverse en áreas que hacen suponer evitaban choques con el chavismo, que va a concentrarse en la Avenida Bolívar, todo lo cual hace suponer que los más moderados lograron introducir esos cambios que pueden interpretarse como apaciguadores. No obstante, queda la posibilidad de que pese a estas circunstancias se produzcan hechos violentos, tan difíciles de impedir porque en un escenario como ese, un francotirador o grupos pequeños pueden provocarlos y en especial si están programados y cuentan con indispensables recursos para intentarlo. Ni el despliegue como el de la Fuerza Armada y las policías pueden anularlos totalmente. Ante estas perspectivas, es de suponer que la movilización del chavismo, que ha venido demostrando su fuerza en las últimas semanas, y el aparente cambio de posición entre los moderados oposicionistas, se impondrán frente a quienes buscan la violencia y la muerte para proyectarlas al exterior y estimular no sé cuáles decisiones. Muy buena, un testimonio que publica Víctor Fa en el Facebook. Está en mi muro, no está en el grupo, pero está buena este comentario sobre las marchas de hoy en Caracas. Hasta el momento, ambos grupos se van concentrando. Hay una alta participación, aunque los medios aún no lo lleven a pantalla. Todo apenas empieza. Lo más importante es que la jornada se desarrolla en paz. La oposición, que dice que no hay democracia, se junta con pitos y trompetas, manda toneladas de tweets con memes de Maduro y despotrican del gobierno en los micrófonos de los medios privados y cadenas internacionales, es decir, lo usual. Luego de 17 años con intentonas de golpes, sabemos perfectamente lo que vamos a oír y ver. Por nuestra parte, el chavismo se concentra superando las expectativas. El golpe de Estado a Dilma terminó de cachetear a quienes, agotados por la guerra económica, dudaban de participar. La Avenida Bolívar rememora sus mejores momentos y nos recibe con la bravía patriota que Chávez encendió en nuestros corazones. Bellísimo este testimonio de Víctor Fa, que publicó Víctor Fa en el Facebook, ¿no? Vamos a ver, vamos a revisar el Twitter, que tenemos participación de nuestros usuarios. Ah, pues, ¿qué pasó aquí? Que tenemos participación de nuestros usuarios. Nos dice Mario de Jesús Pérez: abracémonos como nunca hemos estado en este momento tan delicado, donde el egoísmo y el odio quieren separarnos de este amor. Dice Juan Guirola: las acciones del Estado chavista contienen debilidades por donde se les escapa la aplicación de las leyes por funcionarios. El presidente obrero lo ha exigido en varias oportunidades. Deben ayudarme y la quinta columna tapa los oídos al pueblo. Y dice Juan Guirola: para un país que está pasando hambre, la oposición ha hecho un verdadero sacrificio, caminar hasta Caracas sin morir en el intento. Vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones de Jacqueline Faría. Lo que habíamos logrado, que es la buena alimentación de todo nuestro pueblo sin distingo. Pues ahí está nuestro presidente Maduro haciendo de todo lo que hay que hacer para lograr mantener lo que son logros de la revolución. El imperio viene por toda Latinoamérica, pero aquí encontraron la puerta que se abrió para siempre de la igualdad, la puerta que se abrió para siempre del socialismo. Jamás se cerrará en Venezuela la puerta del socialismo. Aquí lo dice este pueblo, organizado, alegre, feliz y en paz. Gracias. Además se encuentran diferentes representantes del gobierno. Escuchamos entonces declaraciones de Jacqueline Faría, ¿no? Está bien interesante esta información, que es que el presidente Nicolás Maduro consultará al Tribunal Supremo de Justicia un decreto para levantar inmunidad parlamentaria en vista, bueno, fíjense ustedes, los llamados a golpe de Estado del diputado Freddy Guevara, por ejemplo. Ah, pero como el niño goza de inmunidad parlamentaria, está vuelto loco. Y bueno, y un partido como Voluntad Popular que a sus dirigentes, a gran parte de sus dirigentes, los agarraron con los kilos, los agarraron con explosivos. Señores, la gente que está en la marcha opositora, que le dé gracias al gobierno bolivariano que estas personas les echaron los ganchos. Aquí están y pueden manifestar en paz porque los tenían de carnecita de cañón, señores, ¿no? Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la noche de este miércoles que junto a un grupo de juristas y el procurador general prepara un decreto con el que consultará a la Sala Constitucional el levantamiento de la inmunidad a todos los cargos públicos, incluyendo el de los parlamentarios. Me estoy preparando junto a un grupo de juristas, consultor jurídico, el procurador general, le he pedido que en el marco del decreto de emergencia económica y estado de excepción me preparen un decreto constitucional para consultarle a la Sala Constitucional para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos, empezando por la inmunidad parlamentaria en Venezuela, si fuese necesario para defender la paz, para combatir el golpismo y la violencia política, dijo el jefe de Estado desde el Palacio de Miraflores en cadena nacional. La inmunidad parlamentaria no es para violar la Constitución, para cometer crímenes o para llamar a una intervención extranjera. Es para sus funciones como parlamentarios, no es para mover dinero, para pagar criminales, para irse a Washington a pedir la intervención del imperialismo contra Venezuela, dijo Maduro. Enfatizó, yo voy a defender este país y esta democracia y no voy a permitir más amenazas de golpe de Estado. Que lo sepan los que lo tengan que saber y pido el apoyo del pueblo venezolano. No me dejen solo en esta batalla. Tenemos llamado, pase, Luiller. Ah, bueno, está ahí coordinando algo el Luillercillo Loyo. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones y bueno, hay varias cosas que comentarles. Ayer se consumó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Eso trajo diferentes reacciones. El bloque de la patria de la Asamblea Nacional condenó el golpe parlamentario en Brasil. Se ha condenado a una presidenta sin delitos ni pruebas. Reiteramos nuestra denuncia de que se trata de un golpe a todos los procesos de transformación que están en marcha en América Latina y el Caribe, destinado a socavar los liderazgos, neutralizar a los movimientos de masas y destruir el patrimonio colosal que se ha venido desarrollando en beneficio de la felicidad y unidad de nuestros pueblos, expresa el texto. Por otro lado, bueno, el gobierno de Venezuela, junto con los demás gobiernos socialistas de América Latina, retiraron sus embajadores de Brasil tras este golpe a la democracia brasileña. Ecuador, Bolivia y Venezuela congelan relaciones políticas y diplomáticas con Brasil tras el golpe parlamentario contra la mandataria Dilma Rousseff. Bueno, también el gobierno bolivariano rechazó este golpe de Estado contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Ahora sí, son las 11:50 minutos, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jamis Martínez desde la Avenida Bolívar de Caracas. Adelante, Jamis. Muchísimas gracias, Eva. Así es, continuamos aquí desde la Avenida Bolívar, en la Tarima 8, donde se han concentrado las instituciones de cultura, respaldando la revolución bolivariana y la paz en el país. A mi lado se encuentra la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freite, quien nos hablará un poco de esta actividad que se está llevando todo el día de hoy y cuál es el mensaje que le da a la población venezolana. Hola, bueno, sí, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Estamos ahora en la Plaza Bolívar dando signos de que en Venezuela los conflictos siempre se van a poder resolver en paz, y lo que hoy está ocurriendo primero de septiembre es el encuentro de las fuerzas revolucionarias y también la presencia de otras fuerzas políticas que también tienen posibilidad de expresar sus posiciones políticas, sus propuestas, de también expresar cuál es la Venezuela que están pensando. Y creo que eso es una lección para el mundo, porque han querido decir que Venezuela es una dictadura, que Venezuela, la revolución bolivariana, ha cercenado las libertades de los ciudadanos, y lo que hoy está ocurriendo en Caracas es una muestra, es un signo claro de que en Venezuela todas las fuerzas políticas podemos coexistir, y será a través de procesos electorales, de procesos democráticos, que se dirimirán las diferencias. Hoy el gobierno nacional ha llamado un diálogo, y creemos que después de un día como hoy, en donde se ha manifestado y se han puesto todas las fuerzas políticas en la calle, podrán haber condiciones para que ese diálogo se desarrolle y nosotros podamos lograr la paz que el país necesita para poder salir adelante en esta difícil situación económica. No vale la pena que grupúsculos políticos se enfrenten, mientras que la mayoría lo que aspiramos es paz para producir y salir adelante. ¿Cuál es ese mensaje que le da la población y sobre todo a la juventud venezolana? A la juventud venezolana le diga que aprendamos de lo que somos como pueblo. La mayoría de nosotros, a lo largo de la historia, sus padres, sus abuelos, en Venezuela siempre hemos apostado por la política, por resolver los problemas que nos afectan a todos de manera pacífica. Y creo que como jóvenes es un principio que tenemos que reforzar, que reproducir, que tenemos que apoyar para que podamos tener, para poder seguir gozando de condiciones, para poder aportar a nuestro país en un escenario conflictivo, bélico. Ninguno de nosotros, seamos de la oposición o seamos chavistas, vamos a poder desarrollar el país que queremos, para que todos podamos vivir mejor, para que todos podamos tener igualdad de condiciones, para crecer, para reproducirnos, tener familia. O sea, todos esos jóvenes que nos están escuchando, siempre apostemos por la paz. Gracias. Bien, eran las palabras de la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freire. Nosotros seguiremos muy pendientes de llevarles todos los pormenores de esta concentración, donde se respira un ambiente de alegría, de optimismo, y bueno, con mucha música y muchas personas de las instituciones de cultura aquí apoyando el proceso revolucionario y apostando por la paz. De esta manera nosotros devolvemos el pase a los estudios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a nuestra compañera Jamie Martínez, desde la tarima 8 de la Avenida Bolívar de Caracas, y muy buenas, y es más, quedan excelentes para cerrar la ventana por el día de hoy. Las palabras de Lorena Freites: el día de hoy las fuerzas políticas están en la calle, ambos bandos políticos están en la calle. Vamos a mostrarle al mundo que podemos manifestarnos y dirimir nuestras diferencias en paz, y que esto sea el inicio de un proceso de diálogo que es el que podría, ¿no?, que es el que puede terminar resolviendo los problemas. Ojo, diálogo no significa claudicar a los ideales. Eso no, pero el diálogo es fundamental, fundamental para lograr la gobernabilidad del país, y es fundamental también para poder vencer este trance económico e incluso moral que está atravesando la patria. Y bueno, señores, recordemos, pueblo comunicador, hoy todos activos, vamos a la Avenida Bolívar a apoyar la paz, por la patria, por Chávez. Vamos, vamos todos a la Avenida Bolívar, y también a convertirnos en pueblo comunicador, a multiplicar a través de las redes sociales, a través de mensajes de texto, cualquier cosa, cualquier eventualidad que veamos en las calles, vamos a comunicarlas. Vamos a decirle al mundo que el pueblo de Venezuela es un pueblo de paz. Son las 11:55 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos que hayan estado en sintonía de La Ventana y de Alba Ciudad 96.3 FM, y los invitamos a que sigan atentos de nuestra programación hoy, un día en que las fuerzas políticas se encuentran en la calle. La mañana de hoy, bueno, ya viene su noticiero Cultura al Día, con más informaciones sobre la jornada del día de hoy. Estén atentos a lo largo del día en Radar 96, a la programación de Alba Ciudad, porque bueno, vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo en la Avenida Bolívar de Caracas. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros números telefónicos. Nos puedes enviar los mensajes a lo largo del día aquí a Alba Ciudad 96.3 FM. Ahora sí, nos despedimos por la mañana de hoy en el espacio de La Ventana.

Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cuando salga de aquí, llevaré a su medida a esa pirámide tan invertida. Cuando salga elegante, vestiré la armadura para guerrear con toda la incultura. Cuando salga, querré memorizar las glosas que guardan las sabias manos callosas. Cuando salga, sabré diagnosticar dolores a tiempo. Sabrá que no es cuestión de títulos, sino la utilidad de los saberes. La chapuza también nos mostró sus capítulos y la mediocridad se camufló en papeles. Quien pasó de verdad siempre está de regreso a esa estación de notas y de besos. Por pretexto aprender, más ni limpia ni salva, si no se siente como un estado del alma. Por eso ahora que no pare la fiesta, que vamos, que vamos con la historia a favor y mil hormonas por estrenar, por estallar. Déjame de que fuera de la pasión, que esa no es mi naturaleza. Préndanme los motores y vamos a arrasar con la causa que trae. La Universidad de La Habana. Agosto de sol, tenga septiembre de paz. Sueño, luz, a puerta abierta, una verdad. Educación. Haz la suerte en tu cabeza, siempre hay más de una razón. Sueño, luz, a puerta abierta, una verdad. Una ilusión. Haz la suerte en tu cabeza, siempre hay más de una razón. Y ahora que no pare la fiesta, que va vencido el examen de rigor. Universidad.